mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. La noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, ¿y tú? Muy bien, bien, muy bien. Gracias. Y tú, Lobito, finalmente apareciste. Apareció como gatito. Era el hijito tuberculoso. Ah, pues esa parte. Ok, bueno, ya finalmente apareció el lobo, Marta. Ya dijo, ok, hoy voy, ¿no? Porque si no, iba como a hacer cuántas faltas. Sí, ya me van a tronar de este año. Despedir se escucha más bonito, ¿no? Ya la cortina ya no aparece el lobo, ya es otro invitado estrella. Y a veces lobo. Ahora va a ser el gatito, ¿no? Del closet. Okay. Oh, ¿qué pasó? No sé por qué dije eso, pero bueno. Ok, hoy vamos a hablar acerca de la envidia, pero desde otro lado, que tal vez no lo habíamos analizado, ¿no? De los admiradores secretos, la envidia. ¿Qué tal? Muchas veces cuando nosotros conocemos a alguien y sabemos, ¿no?, que hay un poquito de envidia, ya sea por parte nuestra o de la otra persona, pues obviamente hay incomodidad, la gente no se siente a gusto, porque te cae mal, obviamente. Ya me dio comezón. Ya empezó a dar comezón, alergia aquí al lobito, ¿no? Y pensamos que esas personas simplemente son cero compatibles con nosotros, ¿no? Sin darnos cuenta que detrás de esa compatibilidad o de ese coraje o de ese malestar, ¿no? De decir, ay, no, no quiero estar con esa persona, me cae mal, bien pesado, bien pesada. Y resulta que después, o sea, te das cuenta que te estás vistiendo como esa persona o quieres tener la casa que tiene otra persona o el auto que tiene otra persona. O cuáles son, hay muchas cosas que podemos poner en una lista, ¿no? De lo que le gustaría. Quiere ser novio. Que quiere tener el novio, ajá, de la otra persona. No, pues esta lobita, ¿no? Imagínate todas las lobitas. Está cañón. Está cañón. Todos los que me tienen envidia. Hasta James Bond le tiene envidia a Lobo. Sí. Lobo. Mr. Lobo. Ay, lobito. Es más. El Shaken Not Stirred, ese lo decía el lobo y se lo copió James Bond, o sea, en las películas, cuando dice que quiere la bebida batida y no nada más movida, removida, esa se la copió el lobo. Oh, mira nomás. Por eso lo tiene mucho. Sí, eso lo decía con mi mami, la Shaken Not Stirred. Mami. Es que es bien mamilón. Ok, bueno, regresando al tema. Ok, volvemos. La envidia para todas las personas que piensen, bueno, la envidia no es mala, la envidia es normal, es es algo que todos vivimos, pues no, no es algo normal. De hecho, la envidia se puede considerar como el sexto pecado capital, que va colocado entre la ira y la vanidad. Así que realmente pues es algo elevado, ¿no? Algo que no lo puedes decir normalmente y decir, ah, yo tengo envidia de la buena. Yo siempre he dicho que la envidia es envidia, no existe envidia de la buena ni envidia de la mala. Si uno te está diciendo que te envidia por algo, es obviamente porque quiere tener algo que tú tienes. Mm. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Porque generalmente la envidia buena te la dicen cuando vas a hacer algo, ¿no? Sí, o envidia, cuando tienes algo. O sea, hasta un amigo te puede decir, ah, te tengo envidia de la buena, ¿no? Luego salen así como que, me tienes envidia, o sea, quieres tener lo que yo tengo, entonces como que no aprecias lo que tú tienes, ¿no? Y si nosotros hacemos esa cadena de decir, bueno, te tengo envidia de la buena, obviamente estamos rechazando parte de lo que nosotros estamos viviendo y lo que tenemos en este momento, ¿o no? Y bueno, para identificar más que nada, ¿no? Cuando una persona es un admirador tuyo, es un admirador secreto, pues te puedes dar cuenta, ¿no? Cuando empiezas a comparar a tu entorno, o sea, a la gente que te rodea, y te das cuenta, obviamente, de que hay ciertos detalles que están haciendo que tú haces. Hasta la forma de cómo te expresas, la forma en cómo te cambias, o sea, te vistes. Y hay muchos detallitos que de repente empiezas a notar y dices tú, oye, yo traía una camisa en los hombres, ¿no? Tal vez como, o yo traía un reloj, o... A mí se me hizo una vez chistoso de que cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, pues no, nosotros no teníamos mucho dinero. Entonces un primo me regaló unos zapatos ya medio usados. Uh-huh. Y un cuate me preguntó, oye, esos tenis se ven padres. Y le dije, no, esta es la nueva moda, que se ven medio usados y es la marca y todo eso. Le hice un cuento. A la semana estaba, se había comprado unos zapatos y me decía, ¿y cómo los hago para que se vean ya usados? Préstamelos. O sea, ¿te los cambio? Sí, se los cambio. Y te los regreso en un mes. Y así se la pasaba el lobo rotando. Si me voy de hiking nunca compraba zapatos. Se fue rotando así. Imponiendo su propia moda. Que no hubiera el lobo, ¿no? Sí, no, es curioso, ¿no? Que quisieran ser como el lobo, porque el lobo andaba a pie descalzo. Entonces, es algo raro que quisieran estar así a pata descalzo. No, y dicen, bueno, oye, ¿y la moda? ¿Y la las moda? Garras que salen debajo de ¿es la moda? ¿Es la moda? ¿Es la moda? Le recorté la parte de arriba para que no le apretara las uñas. Ay, esos zapatos parecían como para ir a escalar, ¿no? Y bueno, regresando al tema, las comparaciones, cuando uno, estamos diciendo, ¿no? De que desea tener las cosas de los otros, pues empieza a comparar y empieza a decir, yo no tengo eso, yo lo quisiera tener, o yo no soy así, me gustaría ser. Yo no tengo esos zapatos desteñidos o como dijo, ¿no? Usados. Sí, quiero tener esa moda. No critiques los zapatos que trae ahorita. Esta es otra moda. Son más usados, son zapatos rústicos. Tipo bota. Rústicos. Vaquera, por favor. No son de día, son rústicos. Ok. Y bueno, hay una frase. Bueno, lo que pasa es que cuando uno experimenta esto que es la envidia, yo siento que se siente uno pequeño en comparación a la otra persona, ¿no? O se siente que de alguna forma esa persona es un triunfador o le va muy bien en la vida y hace las cosas fácilmente y uno quisiera ser así, ¿no? O sea, quisiera tener esa forma fácil de hacer las cosas o de vivir situaciones agradables. Obviamente, pues, todo se ve más verde del otro lado de la barra, ¿no? Porque la gente, la misma gente que tiene estas vidas fabulosas, pues después descubres que son los que se suicidan, son los que no encuentran la verdad en toda su vida, son los que... oportunidad demasiado fácil, no lo disfrutaron igual que alguien que le costó trabajo. Entonces yo pienso que no podemos sentir envidia hasta que realmente nos podamos poner en los zapatos de esa persona y decir, puta madre, este güey se lo madreaban los papás y por eso es tan estudioso, o este güey se tenía que sacrificar todas las noches para ir al colegio que iba y con buena cara tenía que estudiar fuerte porque obviamente no había tanto dinero, ¿no? O sea, las situaciones son muchas, ¿no? Ahí están los jugadores de fútbol americano que siempre nos imaginamos que tienen una vida perfecta, que ganan los millones, y después te enteras de que uno de ellos mata al novio de no sé quién, lo meten a la cárcel y se suicida en la casa. Entonces, pues obviamente, la vida de cada quien es maravillosa y se debe de ver de esa forma. Exacto. Y bueno, también si usted se considera ahorita, oye, yo me estoy vistiendo como tal, o sea, no se dan cuenta, ¿no? Obviamente, porque es inconsciente lo que uno hace. A veces lo hacen consciente, pero lo ocultan. Entonces todavía es peor porque cuando aparece la envidia, obviamente nos cuesta mucho apreciar lo bueno que tenemos, porque siempre estamos viendo lo que no tenemos y queremos tener. Siempre estamos deseando, siempre estamos en un futuro y siempre vamos a estar detrás de algo que no podemos alcanzar, ¿no? Es como cuando está el pescador y quiere agarrar el pez y te lo van jalando el... ¿cómo se llama? La línea. Bueno, mi punto de vista es que algunas veces depende el punto de vista, ¿no? Porque algunas veces hay veces de que es... hay gente que se viste bien, que actúa de cierta forma y el alguna vez nada más aprender de ellos o el ver el tipo de ropa de que ellos visten, alguna vez llega a ser algo positivo, ¿no crees? No sé. No sé, está difícil de imaginarse. A mí en un trabajo me pasaron las dos situaciones, ¿no? Me pasó que era un trabajo muy bien pagado y sin embargo, cuando me enteré de cuánto ganaban los demás con los que yo trabajaba en igual de situación, o sea, en el mismo puesto, haciendo lo mismo, ganaban mucho más que yo y empecé a sentir gacho. O sea, fue un accidente el haber notado en una hoja escrito los salarios de cada quien. Pero fue un error horrible porque después empiezas a sentir este sentimiento que no quieres sentir, pero sí te sientes menos porque sabes que los otros están ganando más. Y la otra situación que me pasó en el trabajo es que había un compañero de trabajo que tenía ciertas cosas electrónicas y un carro que se parecían mucho a un carro que compré en ese momento y a otros aparatos eléctricos que compré en ese momento. Y la persona pensó que yo los estaba comprando porque le tenía envidia y porque quería comprar algo mejor que él o lo mismo, pero un poquito mejor. No sé qué habrá pensado, pero hasta me dijo, es que eres un pequeño, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, what? Así como que, o sea, yo lo que he hecho con mi dinero no tiene nada que ver contigo. Y si tuviera que copiar a alguien, no copiaría a esa persona. Pero se me hizo raro que me lo soltara todo de repente, como si realmente él pensara que yo tenía envidia de algo que no tenía nada que ver. Raro, muy raro. No, pues lo que pasa es que si tú tenías algo mejor que él, pues él quería tener algo mejor y pensaba, él quiere tener lo mío y me quiere superar. O sea, siempre la mente se va a ir dándole cuerda a cosas que lo van a hacer sentir bien, ¿no? La necesidad de esa persona. O sea, si yo me pongo a analizarlo como Venus y yo sería esa persona, entonces, oye, yo quiero tener esta tecnología que tengo, pues la quiero más avanzada y aquel la tiene, pues voy a decir que aquella persona me tiene envidia y por eso está comprando algo mejor que yo. Y esa persona es la infeliz y no yo. Pues de que hay gente así, ¿no? De que siempre está tratando de competir con otras personas y es triste algunas veces de que no vean lo que en realidad son la esencia de ellos mismos. Así, el ver de que tú eres, tienes oportunidades de hacer cosas increíbles, tienes talentos y poderlos utilizar. Y en vez de pensar en esos talentos y disfrutarlos y hacer lo mejor que se puede, nada más te empiezas a fijar en qué otras cosas hacen las otra gente o qué tienen y no se fijan en uno mismo. Exacto. Y bueno, hay una encuesta que está muy interesante, ¿no? Que alrededor de los del 80% de los encuestados menores de 30 años, o sea, que aquí los tres cabemos en esa encuesta, manifestaron haber sentido envidia el último año, o sea que el 20% del 100% no sintió envidia, pero el 80% sí. Y ya las personas mayores, ¿cómo? El 20% no tuvo envidia, ah, okay. Y el 80% sí. Ok, bueno, regresando a la encuesta, ya sin interrupciones del Marte, pues las personas mayores de 50 años, o sea, una persona madura, ¿Cuánto creen ustedes que dijeron que iban a tener envidia? Un porcentaje, obviamente, del 1 al 100. Es difícil de saber, porque hay mucha gente de que ya cuando eres mayor, 59%. Dicen que... Sí, 59%. Y bueno, con esta encuesta nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si hasta que algún día demuestras en Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras en Tayrona, después no querrás irse pa' Barcelona. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de los admiradores secretos, la envidia. Ya estábamos diciendo por qué se puede considerar un admirador secreto una persona que nos envidia, o cuando nosotros envidiamos, pues también somos admiradores secretos de alguien más. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de una encuesta y que pues el porcentaje grande de personas adultas menores de 30 y mayores de 50 pues aún así son altas, ¿no? Como que uno piensa con los años, a los 30 años uno consideraría, por lo menos yo cuando tenía 20 años, que la persona de 30 años es más maduro, más consciente y dice pues a mí eso de la envidia pues ni existe, ¿no? Pero parece ser que no, parece ser que entre más grandes avanzamos en la edad, no quiere decir que todos, pues queremos tener más cosas, queremos... Yo creo que más en esta sociedad, ¿no? De que hay muchos anuncios y el Facebook y toda esta información de que llega constantemente de que, ah, mira, me compré mi nuevo carro, y el otro, ah, mira mi teléfono, ah, mira que estoy comiendo... Mira mi iPhone 7. Exacto. Y a Lobito hay cada versión, ¿no? A Lobito. Y eso es una cosa, ¿no? Que hoy en actualidad, a través de las redes sociales, pues podemos ver lo que hacen nuestros contactos. Y muchos de esos contactos ni amigos son, ni los conocemos. Y tú los ves que están viajando o que se están comprando ciertas cosas y lo están publicando, y uno empieza a sentir como que, oye, esta persona o es menor que yo o es de mi edad y mira todas las cosas que tiene, o sea, yo no las tengo. ¿Cómo es posible que yo no pueda tener lo que esa persona tiene? Sí, y algunas veces ni siquiera sabemos toda la historia, que es lo peor del caso, y ya estamos haciendo estamos como que buscando, ¿no? Uh-huh. Así, hay mucha gente y me imagino que, supongo, yo conozco mucha gente en México que debe un montón de dinero, pero como que allá se da mucho de que tienen que presumir lo que no tienen y pueden así casi morirse de hambre, pero manejar el carro del año, ¿no? Y eso no nada más en México, o sea, en todas partes. La persona que quiere presumir y que se siente menos, siempre lo va a estar haciendo, ¿no? Así esté súper endeudado, endeudada, comprándose autos, haciendo viajes, yéndose a lugares exóticos, qué sé yo, ¿no? Por eso también es que la tasa de suicidios en personas adultas pues es alta también. Por lo mismo de que llega un momento en que ya no pueden, o con las deudas o con la presión de querer tener lo que no tienen, y pues llegan a quitarse la vida. Y de hecho, bueno, también hay algo muy interesante, porque en la revista The Science se publicó un estudio que realizaron investigadores del Instituto de Ciencias Radiológicas de Japón. Y en ellos es que describían imágenes cerebrales de personas que se les pidió, ¿no?, que se empezaran a imaginar a sí mismos como protagonistas de dramas sociales con otros personajes de mayor o menor estatus o éxito. Entonces, es como si a Lobito le dijeran, a ver, imagínate con James Bond, ¿no? Pues yo soy James Bond, entonces... O con personajes envidiados, Cristiano Ronaldo, Messi, qué sé yo, ¿no? Bueno, y ya es otra cosa. Entonces, cuando les decían eso, se activaban regiones del cerebro que son involucradas en el registro, escuchen bien, del dolor físico. ¡Híjole! ¡Au! O sea que le dolía físicamente. Físicamente. A Lobo en los... en las pezuñas. O sea, ahora sí que es cuando dice, lo tengo clavado en los... Ah, sí. Eso es lo que significa, le tiene envidia el Lobo. Y ahora... Dolía. Y ahora, continuando con el estudio, si a la persona estudiada se le daba la oportunidad de que imaginaran que el sujeto envidiado caía en la ruina... Supongamos que el Cristiano Ronaldo, ¿no?, ya no juega. Entonces, lo que pasaba, gente, se activaban los circuitos de recompensa del cerebro. Así tan cañona es la envidia de, o sea, que siente ese triunfo de que la otra persona fracase, y siente dolor de que la otra persona le vaya bien. Es como el Lobo entrando al table. Todos sus centros de recompensa. Como las maquinitas de Las Vegas, ¿no? Nada más pienso que mi jefe se va y... Bueno, pues como acaban de escuchar otra vez este estudio, ya por, obviamente por salud, uno debería de ponerse a analizar y decir, oye, si estoy deseando lo que la otra persona tiene y me estoy causando un dolor físico, entonces vale más de que mire para otro lado, ¿no? Si de plano no puedes, o sea, no te frecuentes, trata de evitar, ¿no?, de esas personas que te causan envidia, porque lo único que te estás causando es un malestar físico. Un amigo me dijo de que, ¿cómo se llama?, tuvo problemas económicos, uh-huh, y tuvo que dejar su casa, así, casi todo, perdió todo. Y una vez que dijo, ¿sabes qué?, no lo necesito. Así, su forma de pensar así cambió en lo que en realidad era el que tratar de mantener todo, porque estaba sufriendo un montón el tratar de mantener la casa y el carro y todo esto y tener estos rollos. Y cuando lo dejó ir, se como que dijo que su vida fue más tranquila, fue mejor, y ahora ve la vida muy, muy diferente. Y es chistoso lo que uno puede, cree que puede mantener o controlar, y simplemente no tenemos ese control. Siempre creemos de que lo que es de nosotros, y eso es desde chiquitos, desde bebés, creemos de que la mamila o el juguete es mío, y siempre tenemos ese aperre, ¿no?, las cosas. Y de hecho, pues no nos damos cuenta de que nada nos pertenece. Exacto. Ni el cuerpo. Nada. No. Ándale. Pues hay un dicho que creo que es de Confucio, de no sé quién, que dice que la persona inteligente es la que puede admitir los valores de otra persona y emularlos. O sea, los acepta primero, uh-huh, no siente ningún tipo de complejo porque otra persona tenga valores más desarrollados o en algún área específica mejor que uno, y al mismo tiempo saber que los puede emular sin envidia. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque aceptas que obviamente no puedes ser lo que la otra persona es y tener lo que la otra persona tiene, pero sí puedes imitar, ¿no?, las cosas buenas que te hacen crecer. Pero bueno, es muy importante también que ya enterándonos de todo lo que pasa con la envidia y el daño físico que también te puede ocasionar, pues es importante que no compitas ni te compares con nadie, ¿no? Independientemente sea mejor o sea peor, no te compares, porque siempre va a haber algo O alguien mejor que nosotros, que va a tener algo mejor y que va a ser alguien mejor. Y por lo general uno trata de compararse con alguien mejor, ¿verdad? Pero también hay que compararse con las personas que son mejores en corazón y en sabiduría, de esas personas que dicen cosas positivas o cosas buenas para la sociedad, que hacen cosas buenas, no que simplemente se la llevan pues viviendo a costa de los demás. Que muchos millonarios, o sea, les vale de dónde obtienen el dinero, se compran cosas en China cuando no saben que las cosas en China son muchos pues niños que son explotados, que están trabajando. Y pues hay que también no abrir nuestra mente y ser más conscientes de que si estamos haciendo un daño, tal vez no directamente, pero al momento de adquirir cosas robadas, tal vez comprar cosas robadas o comprar cosas de la China, pues también estamos haciendo un daño, estamos alimentando algo que no nos va a traer cosas buenas tampoco. Sí, había un empresario que le dijeron que estaba produciendo unas corbatas y muy, ¿cómo se llama?, diciendo su punto de vista era de que hay que ayudar a los Estados Unidos, de que los Estados Unidos es lo mejor, que todo eso, y de repente uno de los cuates de la televisión le dice: ¿y de dónde son tus corbatas? Eran de China. No, hay un video de una muchacha que hace una semana lo vi, que está cargando, y está en China, y está cargando costales de cemento y los lleva como un almacén, y no son 5, no son 10, no son 100, son yo creo que hasta 1000 costales, ¿no? Y tú ves a la chavilla delgadita y poniéndoselas en la espalda y llevándolo y trayéndolo, y para lo que le pagan, ¿no? Y ese, obviamente, ese cemento pues es vendido a otros países, que porque es más barato pues lo compras y no te das cuenta de dónde viene después la procedencia o cómo son la gente explotada. Y es curioso porque hace apenas 2 días yo estaba leyendo en una cajita de cemento que dice que ese polvo te causa cáncer. Y entonces el polvo del cemento, inhalarlo y ver a la chavilla que nada más trae un cubreboca que está lleno de polvo y que le cae todos los ojos y que se los lava y se embarra más. Entonces dices tú ahí como que el corazón sí okay, se siente okay, triste, okay. ¿No? Ya no me voy a quejar de las horas extra que trabajo en el trabajo. Y lo más curioso es que la chava al final, o sea, una sonrisota y se compra una paleta de agua helada, ¿no? Y está feliz. Sentada en el piso. En la calle. Sí, es un video bastante impactante, sobre todo porque es trabajo físico duro y se nota que le dan sin parar, ¿no? O sea, es un costal tras otro. Y sí, y uno con que cargue un solo costal de estos, son pesados. Pero esta chava se los está echando al lomo uno tras otro y tiene hasta ritmo, ¿no? El ritmo de trabajo que le ha dado la experiencia y no para hasta que ya se acaba el día y le pagan, y ese es el único momento en el que sonríe, ¿no? Pero a veces pues hasta la sonrisa se le convierte en llanto porque se da cuenta de que pues está feliz por unos míseros wons. Dinero de China. Bueno, los yen. Ah, no, el yen es de Japón. Bueno, el punto es que hay situaciones y hay personas que viven situaciones mucho más difíciles que las de nosotros. y nadie compite contra ellos para ver quién aguanta más bombazos o quién puede durar más sin comer y sin tomar agua. O sea, obviamente, si te quieres comparar con alguien, pues compárate con alguien que esté a tu nivel, ¿no? O sea, pero ni siquiera eso, o sea, no es necesario. No hay una competencia directa con nadie, entonces pues no es necesario que hagas exactamente eso. Hasta en el deporte se puede dar historias a veces increíbles de atletas que se pararon a la mitad de su carrera para ayudar a alguien que se había caído, ¿no? Sí. Y eso demuestra mucho el espíritu del deportista, mucho más que una medalla de oro que nadie recordará en unos 15, sobre 20 todo años. Que en el deporte pues es la competitividad, ¿no? Alguien tiene que ser ganadores y las personas que hacen eso pues obviamente son personas con un espíritu muy grande y que no se ven normalmente. No, nada más eso, es de que hay gente de que entrena 3 veces al día, pasa, algunas veces no llega a ver a su familia, así de que así entrena bastante para competir, y el hecho de dejar eso aparte y ayudar a una persona es increíble. Y de hecho ahorita, con respecto a lo que estabas diciendo, Marte, hay una frase que dice: aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. Wow, pues sí. Ahí tienes a Vettel, ¿no? Que dejó pasar a Lewis Hamilton, que dejó pasar a su compañero de equipo en la última, bueno, en las hace 3 ediciones de la Fórmula 1 del Grand Prix. Dejó pasar a su compañero de equipo porque su compañero de equipo le había dado el espacio para que pudiera llegar en tercer lugar, entonces él decidió que lo iba a dejar pasar y que él iba a entrar en cuarto lugar, independientemente de que él estaba en una competencia muy cerrada en puntos por el trofeo del año, ¿no? Del corredor con más puntos en todo el año. Está en una competencia por el primer lugar. Y ahorita ya está en primer lugar, pero el hecho fue que dejó pasar al compañero y dejó que ese compañero pues entrara en un podio, que es lo más importante cuando eres corredor de Fórmula 1. Wow, pues otro ejemplo, ¿no? Y bueno, con eso vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema de los admiradores secretos. ¿Tú cuántos tienes o de cuántos eres admiradores secretos? Haz una pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Sobre mi boca, mis ojos en otra cosa, tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas y cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corres mucho más. Ay, ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Se acuestan tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en el desplante. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toque la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. Fácilmente se deja enredar. Yo pobre soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Quita los tacones, corre mucho más. Corre mucho más. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Mejor doy un paso atrás. Si te pintas tú los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, los miedos corren mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, soy una de esas. Vuelta a darle al muñequito a mi llame, papá. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 43 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Está cañón ese lobo. Tiene como que acelerado. Así casi casi nos tapó la boca, ¿no? Muy bien, lobo, muy bien. Estás muy bien entrenado, lo mismo. Pues alzaste las manos. Dije, ya es hora. Es como cuando todos salen corriendo y todos se paran y hay uno que no sabía y sale volando. ¿Qué digo? Lo hizo el lobo, ¿eh? En un precipicio hacia una cascada. Lo llevó a hacer. No, este lobo es tremendo. Pero bueno, vamos a continuar con este tema acerca de la envidia. También con todo lo que ya hemos hablado, pues también nos faltó decir un punto acerca de la autoestima. Cuando nosotros nos comparamos y lo hacemos para aumentar nuestra autoestima, ¿no? Por la mayoría de las veces, si vemos a alguien que tiene algo que es menos valioso que lo que nosotros tenemos, pues nos sentimos bien, ¿no? Y empezamos a hacer esa comparación y empezamos a tener autoestima alta. Pero como también decía Lobito, o sea, nada de aquí, de lo que tenemos, nos pertenece. Entonces, el día que se vaya ese sueldo, tal vez con el que te puedes comprar cosas, con el que puedes viajar, con el trabajo, o no sé, muchas cosas, ¿no? Yo creo que ese tipo de autoestima es temporal, porque llega a pasar de que compras algo y te sientes bien y luego quieres algo más. Y hay gente de que tratan de llenar su vida de ese tipo de sentimiento, y al final de cuentas pues es imposible, así por más de que aunque tengas todo el dinero del mundo no puedes tener todo lo que está en el mundo. Así hay como una canción que dice de que tú no puedes comprar el aire o no puedes comprar el agua, así es algo de que no puedes comprar todo lo que hay en este mundo, así tienes que llenarte de otra forma. Exacto. Y bueno, y aparte cuando haces eso se vuelve una costumbre y pones tu atención fuera de tu propia tarea. Por ejemplo, cuando estás en el trabajo y quieres ser mejor que tu compañero, que ya tiene su inteligencia innata en las cosas que hace o en las actividades que hace, y uno quiere ser mejor y quiere pues obviamente dar un paso más adelante que la otra persona, y empieza a estudiar y estudiar, o tal vez empieza a leer más libros que la otra persona, y va a llegar un momento en que solo abrir un libro de lo que estés estudiando, pues ya después lo vas a odiar, o sea, no lo vas a disfrutar porque estás haciendo una competencia que no lo haces por el placer de aprender o de hacer las cosas, sino simplemente lo haces por competir, por querer tener lo que la otra persona tiene. Entonces, les vamos a dar algunos consejitos para poder combatir la envidia. Porque aunque ustedes ahorita digan, no, yo no soy envidiosa, yo no soy envidioso, pues la verdad es que ahorita tal vez están en Facebook y dicen, ah, yo quisiera tener los hombres, ¿no? La novia que tiene fulano. Pues sí. Beckham. Es que acaba de ver a Beckham. ¿Que tiene su novia? Tiene a Victoria Beckham. Yo pensé que... Esposa, no es su novia. Ah, la esposa. Ok. Y bueno, pues... Ya me perdieron. Ya me perdí. Eso pasa cuando luego se mete en la conversación. Bueno, pues, para no tener esa emoción desagradable que nos va a provocar conductas y consecuencias desagradables en nosotros y en los demás, pues es muy importante tener algunos consejitos, llevar a cabo algo para que no sintamos envidia. Sobre todo las mujeres, ¿no? Que a veces el cómo se viste otra empieza a tener, no sé, la necesidad o las ansias de tener el vestido, la bolsa, los zapatos que la otra mujer tiene. Los hombres me imagino que ha de ser el auto, o el trabajo, o el sueldo, o la novia, en este caso, o la esposa, como dijo el lobo, ¿no? El carro también, la moto. Hay muchas cosas de Beckham que el lobo envía. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Ser beca. Ser beca. Los championships. Y bueno, pues hay personas que, como dijimos al principio, dicen que tienen envidia mala y envidia sana o envidia buena. Y según esto, la envidia sana es aquella en la que se reconoce que el otro tiene algo que deseamos y que aún no tenemos, pero que haremos todo lo posible por conseguir. Entonces, tampoco puede ser una envidia sana, yo pienso, porque lo único que estás haciendo es ser sincero de decirle, te tengo envidia, en comparación de cuando envidia existe y no lo dices, ¿no? Llega a pasar de que algunas veces, por más de que quieras algo, no lo vas a obtener. Entonces, así, el hecho de que tú trates todo lo que puedes para obtener algo, algunas veces tienes que ser sincero contigo y decir, ¿sabes qué? Estoy completo tal y como soy. Y bueno, la mejor manera de combatir, el mejor mensaje, consejo que podemos darles es obviamente que es mejor admirar que envidiar, ¿no? Admira a las personas por lo que son, por lo que hacen. Admírate tú por lo que tú haces, por lo que tú tienes en esos momentos, no por lo que vas a tener mañana cuando te paguen más o cuando te compres las cosas que estás deseando, cuando te saques la lotería, sino admíralo y admírate en este momento, porque el día que tú dejes de querer tener lo que las otras personas poseen, ese día es en el que tú vas a disfrutar pues todo lo que tú tienes. Exactamente, pues es la forma, la la clave de vivir el presente es disfrutando lo que ya es. O sea, resistirlo, pues obviamente nos causa esa insatisfacción. El querer cosas que no están en tu vida o que las estás sufriendo desde antes, pues es obviamente cuestiones de vivir el futuro anticipándonos o recordar cosas que vimos y que queremos porque pues las vimos. Porque realmente si uno no está expuesto a algo, pues no lo puede envidiar, ¿no? Exacto. Entonces realmente cuando envidias estás viviendo el pasado. Exactamente. Y también es importante que busquemos, ¿no?, en nuestro interior esa búsqueda personal que nos va a dar sentido a nuestra vida. Buscar cuáles son nuestros objetivos, tal vez por qué estamos deseando cosas que no tenemos, tal vez pusimos unas metas muy extrafalarias y que tal vez nunca las vamos a llegar a cumplir, y por eso empezamos a desear lo que otra gente tiene. ¿Por qué? Porque no estamos a gusto con lo que tenemos, ¿no? O con lo que quisiéramos tener. Entonces, es importante que cambies tus metas, tus objetivos, tus sueños, tus propósitos, si son los que te están desviando de disfrutar tu vida. Si es lo que te está desviando a ser una persona completa, a ser una persona que siempre quiere tener lo que los demás tienen. Si llega a pasar que algunas veces nosotros no nos damos cuenta, ni siquiera algunas veces, que tenemos envidia de... Así, algunas veces el hecho de que nosotros nos gustaría estar en otro, ir de vacaciones a Italia, y hay otras personas de que va de vacaciones y te enseñan las fotos y tú dices, híjole, estaría padre ir, pero ahorita no se puede. El hecho de que, ¿cómo se llama? No es malo el tener metas o el querer hacer cosas así. Lo malo algunas veces es el no disfrutar lo que ahorita tienes y frustrarte la vida, sí, porque hay muchas cosas de que puedes disfrutar ahora mismo. El hecho de que tú puedes ir a la tienda y algunas veces comprar algo que a ti te gusta, tienes esas oportunidades algunas que otras personas no tienen. ¿La tienda es el table? Ay, yo la tengo todas las noches. O sea, eso es lo que te refieres con sí, ir a la tienda, sí, a comprar algo que quieres. Algo que se te antoja. Sí, puro caramelo que agarra el lobo. Algunas chavas que se llaman Candy. Sí, bocadillos de medianoche. Pero sí, lo podemos ver, Lobo, que estás te gusta tu vida. Te gusta. ¿Por qué no tenemos esa canción de Goloso? Sí, no. Puedo ponérsela. Vamos a decirle ahí al técnico que nos ponga la Goloso. Tú eres Goloso. Okay. Y bueno, ya regresa. ¿Por qué no se puede poner a salir con el lobo? Pues porque el lobo... El lobo es el lobo. ¿Qué pueden hacer? Otro mundo. Es como irte a la zona... ¿Desconocida? La zona desconocida, sí. Nunca sabes qué te va a tocar con el lobo. Sí. Te invito a vivir cosas que no. Está hablando algo muy serio y de repente se... Sí, ni siquiera recuerdo qué estaba diciendo realmente. ¿De qué estamos hablando? No, recuerdo que Marte dijo, lo tiene todas las noches, y el lobo, sí, table. Y bueno, ya regresando. Ya nos queda muy poco tiempo para finalizar el programa, pero yo me gustaría preguntarle, me imagino que la audiencia quisiera saber si hay alguien que ustedes envidian en este momento o que envidiaron. Beckham. ¿Qué les gustaría? ¿Que han soñado tal vez con ser Messi, con ser Ronaldo, con ser O sea, el lobo tiene envidia de Beckham y se va a pasar sus vacaciones con Beckham. A la casa de Beckham. Se la pasa. Por eso en la casa con la esposa al lado de Beckham. Entonces, está cañón, ¿no? O sea, está cañón no envidiar. Pues, pero si lo ese tiene... tipo de vida. Sí, o sea, pues Yo creo que le iría bien irse con un gurú. Gurú. A la India. Y que, o sea, aprendiera a vivir el ahora. Sí, o sea, como viven los gurús hindús. O sea, en la pobreza, ¿no? Uh-huh. Entonces no tendría envidia de nada. Lo siento. Yo pienso que saldría disparado, así como... Aunque qué tal si rapado. De repente nos los encontramos al pinche lobo con todos los budistas en el teo. Like... Imagínate, en vez de que lo conviertan, él convierte a todos los monjes budistas. Mejor ¿no? dejémoslo aquí, ¿no? Desastre, ¿no? Porque sí. se, mejor aquí. Se atrasa un poco ahí la... Sí, yo tengo, por ejemplo, una compañera que sí, o sea, siento un poco de envidia, pero prefiero admirarla y ver lo efectiva que es, ¿no? Entonces, ¿les tienes envidia? No, no le tengo acabas envidia. Acabas de decir, o sea, a lo que voy es que eso se transformó el día que me di cuenta que la tenía y la cambié por, oye, admiración. Admiración de que, o sea, se mata por el equipo. Yo no me podría matar de esa forma. Entonces realmente la envidia acabó ahí porque yo no pasaría. ¿Quieres estar en su lugar realmente? Sí, las friegas que se mete yo no me las quisiera meter. Y sin embargo, pues sí me gustaría ser más más orientado. Productivo. Sí, más productivo. Bueno, pues eso es interesante, ¿no? Porque ese es el principal consejo para cuando uno siente envidia, porque obviamente no vamos a pasar la vida y nosotros diciendo, ah, yo nunca soy envidioso. Siempre se va a presentar algún momento en que vamos a querer desear, tal vez desde que somos muy pequeños estamos deseando algo, ¿no? Y de repente tú conoces a alguien que tiene ese algo que tú lo has añorado por mucho tiempo y puedes sentir envidia. Pero ahí está también en ese justo momento en el que vas a tener esa conciencia o esa inteligencia de decir, ok, pues admiro lo que esta persona tiene porque ese era mi sueño, ¿no? Como en este caso que admiras a tu compañera, ¿no? Que eso es bueno y eso es admirable, ¿no? De decir, ok, pues en lugar de sentir envidia, que no es bueno, prefiero sentir la admiración, ¿no? Sí, y aspiración, ¿no? Aspiración a ser mejor en tus propios términos. Uh-huh. Y no querer ser como los otros, sino dar lo mejor de uno. ¿Y tú, Lobito? A ver, aparte de Beckham. Y que te envidiaron tus zapatos. Antonio Banderas. Desteñidos. Pies descalzos. Le tiene envidia. Ah, Antonio Banderas. No, yo pienso que al Piqué, ¿no? Shakira. Ah, sí, pero a Piqué lo odia, ¿no? No le tiene envidia. Nada más lo odia. ¡Muere! ¡Muere! No, pues sí, se vaya que sí lo odia, ¿no? Como la otra vez estaba escuchando a una señora que estaba atrás de mí y estaba hablando en español por el teléfono y no sabía que yo le entendía. Ah, sí, que se muera el desgraciado. Yo estoy con él, pero felizmente le doy la patadita para que se vaya del otro lado. Y yo, ¿what? Así digo como tres veces que le gustaría ayudar a la persona a morirse. Wow. Wow. Del odio que le tenía. Y yo me quedé, esta persona no tiene idea de lo que está deseándose a sí misma, ¿no? Wow. Pero bueno, ahora sí que cada quien aprende en su propia experiencia, porque pues obviamente la señora nunca supo que yo le estaba escuchando, que le estaba entendiendo lo que decía. Pero no creo que le haya importado de todas formas. Bueno, no, pues lo más seguro es que pensó que no la entendía, porque este Marte es como un gringuito, pero marciano, ¿no? Pero latino. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, que nos enviaron mensaje. Como ya es costumbre, pues más adelante les contestamos, porque no nos alcanza el tiempo. A ver si dedicamos realmente un solo programa a contestar, ¿no? Y esperemos también que ya en unos meses podamos recibir llamadas. Aunque podemos recibir las llamadas si nos marcan a través de Facebook, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema ese. Y bueno, esperamos a que pasen un excelente fin de semana y los esperamos el próximo jueves. Esto fue todo por el programa del día de hoy y que tengan muy buen fin de semana. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Ah!